sola en el contestador, presa de un miedo absurdo, se parece a tu voz. Bajo la escalera voy corriendo al centro. Todas las ventanas dan a mi casa hoy.